Momento de compartir historias en nuestra mañana aquí en Radio Encuentro. Este momento que le dedicamos a las niñas, a los niños, pero que sabemos que también le gusta a las demás personas, ¿eh? ¿Cómo les decimos? ¿Las adultas? ¿Los adultos? Bueno, estamos convencidos de que las historias no tienen edad, pero este cuento que vamos a leer hoy, en mi caso por lo menos, de las personas con las que lo he compartido, es uno de esos cuentos que por ahí le gustan a los chicos no tan chicos, ¿sí? A esos chicos que a veces dicen que los aburren un poco los cuentos. Bueno, este también, ¿eh?, va para ustedes. Les proponemos darse la oportunidad y escucharlo. Tengo acá en mi mano un libro que se llama Contracuentos, historias de brujas y dragones que nunca nos contaron. Los cuentos los escribió Cecilia Solá, está ilustrado por Pitusa, es de la editorial Chirimbote, y de este librito es uno de los cuentos que escuchamos el 24 de marzo, narrado por un vecino que lo mandó acá a la radio, el cuento de los monstruos, las brujas y los colores. Bueno, de este mismo libro, hoy vamos a compartir Caperucita Roja, la historia oculta en el bosque. Cuentan quienes saben las historias prohibidas que en una pequeña aldea se relataban terribles leyendas sobre grandes lobos malos que se comían a las niñas que iban a jugar al bosque en vez de quedarse en casa aprendiendo a coser y a bordar, a planchar y a cocinar. En esta aldea que les cuento ahora, vivía una pequeña niña, con su mamá y sin su papá, que se había marchado tiempo atrás a habitar otras historias. La niña usaba siempre un abrigo rojo que le había tejido su abuelita, una anciana sabia que conocía mucho de plantas medicinales y que vivía en el corazón del bosque, a donde casi nadie llegaba. Caperucita Roja, que así se llamaba la niña, no tenía ningún interés en aprender a lavar, planchar o cocinar. Prefería ir a recoger flores, hojas y raíces al bosque para que la abuelita le enseñara a elaborar jarabes para la tos, caramelos para el dolor de garganta, pomadas para los dolores de huesos y tés para dormir sin pesadillas. Caperucita quería ser farmacéutica, pero en la aldea se reían de ella porque las niñas solo debían ser mamás o princesas. Si sigues yendo al bosque, el gran lobo malo te va a comer, por desobediente, le decía el farmacéutico de la aldea, que estaba muy molesto con ella porque la gente prefería comprarle los remedios naturales que la abuela elaboraba en vez de las píldoras que él vendía mucho más caras. Una mañana Caperucita se puso su abrigo, tomó su canastita y salió rumbo al bosque, atravesando la calle principal de la aldea. ¿A dónde vas, Caperucita, que no estás lavando la ropa blanca?, le preguntó el comisario. A juntar flores al bosque, dijo la niña. Cuidado con el gran lobo malo que se come a las niñas desobedientes, le advirtió el comisario y entró a la comisaría sin decir ni chau. ¿A dónde vas, Caperucita, que no estás bordando mantelitos?, le preguntó el sacerdote, parado en la puerta de la iglesia. A juntar flores al bosque, respondió ella. Cuidado con el gran lobo malo que se come a las niñas desobedientes, exclamó el sacerdote y se metió a la iglesia sin decir ni chau. ¿A dónde vas, Caperucita, que no estás horneando tortitas de manteca?, preguntó el leñador. A juntar flores al bosque, contestó Caperucita. Cuidado con el gran lobo malo que se come a las niñas desobedientes, le respondió el leñador antes de ponerse a afilar su hacha sin decirle ni chau. Caperucita no tenía miedo del bosque, así que continuó su camino tranquilamente buscando las hojas, flores y raíces que la abuela le había encargado. Estaba juntando unas plantas muy difíciles de encontrar cuando un enorme lobo apareció, babeando entre los árboles, y le habló con voz de trueno. ¿Qué haces aquí, pequeña? Estoy juntando flores, respondió ella. ¿No te han dicho que el bosque es muy peligroso para las niñas? Pero si vienes conmigo, te llevaré donde están las flores más hermosas. Yo soy un lobo muy fuerte e inteligente. Mira mis grandes ojos, que todo lo ven mejor, y mis grandes manos, que todo lo agarran mejor, y mis grandes dientes, que pueden morder mejor. Ven conmigo, o te comeré aquí mismo. No, gracias, dijo Caperucita, que era muy educada, pero que no tenía un pelo de tonta. El lobo se enojó mucho al ver que Caperucita no parecía tener nada de miedo, y se le fue encima, abriendo su enorme boca y rugiendo. Pero ella estaba preparada, y le refregó el hocico con un puñado de ortigas que acababa de recoger para una loción capilar, y metió las urticantes hojas en la boca abierta y llena de dientes del animal. El lobo soltó un fuerte aullido y empezó a revolcarse, ciego de dolor, hasta que cayó por un barranco. Caperucita corrió rápida como el viento hacia la casa de la abuelita y le contó todo lo que había pasado. La anciana le sirvió un gran vaso de limonada fresca, un buen pedazo de tortas de moras, y después de que los terminó, le dijo que debían ir hasta el barranco a ver lo que había sucedido. No fuera cosa que el sinvergüenza del lobo siguiera por ahí tratando de asustar a las niñas sin miedo. Cuando llegaron al borde del precipicio, se encontraron con el comisario, el cura y el leñador, que habían salido a cazar al lobo, porque un granjero los acusaba de comerse sus ovejas. Cuando vieron la canastita de Caperucita en el claro del bosque, se imaginaron que la bestia también había devorado a la niña, y los tres dijeron que ellos se lo habían advertido, pero que la niña era demasiado desobediente y curiosa. ¡Qué sorpresa se llevaron al ver a Caperucita y a su abuela! Ellas le contaron lo que había sucedido y cómo la niña, solita, había derrotado al gran lobo malo. Los tres hombres decidieron que la niña y la abuela estaban exagerando, porque era imposible que una niña derrotara al animal más feroz de todos los que andaban en el bosque. Les parecía un muy mal ejemplo que una niña no tuviera miedo ni necesitara que la salvaran. Y entonces decidieron que lo mejor era decir que el valiente leñador las había salvado y que también había derrotado al peligroso animal. Al gran lobo malo, que resultó que solo estaba desmayado por el porrazo y con un enorme ataque de alergia por las ortigas, lo pusieron en una jaula y lo mandaron a recorrer todas las aldeas de la comarca para que las niñas vieran lo peligroso que era ir al bosque solas y se quedaran así en sus casas, aprendiendo a lavar, planchar, coser y cocinar. De paso, también evitaban que el lobo contara lo que en realidad había pasado. A Caperucita y su abuela, que sí contaron la verdadera historia, casi nadie les creyó. La mayoría pensaba que seguramente se habían desmayado del miedo y habían soñado todo. Pero por suerte, algunas niñas sí les creyeron. Y aunque el resto siguió pensando que las chicas solo deben ser mamás o princesas, las que confiaron en Caperucita se convirtieron en farmacéuticas, cazadoras, boticarias, escritoras, y me contaron la verdadera historia, la que ahora les cuento yo. Nos acompañó Cecilia Solá con las historias y ahora Dúo Karma con la luna en la música.